Bueno, Juan Carlos Lago, vos has seguido todo el remate del día de hoy. Yo hablaba con Jorge recién, un lindo remate, porque juntar 2.500 cabezas hoy por hoy tampoco es fácil, a pesar de que estemos en plena zafra, ¿no? Estamos en, hola Huguito, estamos en plena zafra, pero nos ha costado, nos cuesta conseguir hacienda, la hacienda se va directa, de acá se hacen muchos traslados a otros campos de la misma gente, del mismo dueño, siempre se escapan los negocios, pero hoy tuvimos un buen encierre, un lindo remate, linda hacienda, un buen día, buenos valores, la verdad que más no puedo esperar. Sí, bueno, Jorge no está muy conforme con los valores. Criador, y es lógico, ¿no? Sí, sí, el remate pasado vendimos mejor, obviamente, el anterior también. Sí. No son buenos valores. No. Hoy vendimos a 11, 12, capaz que 13, recién estamos hablando, pero la hacienda livianita. Sí. No son buenos valores. Cosa que también vemos en los remates que no toda la hacienda livianita vale 12 pesos. No, pero la consignación que teníamos era linda. Era buena. Claro. Era cuando buena. Hay calidad. Sí, creo que lo defendió la calidad. Sí. La verdad que también tiene una contra, que es la televisión, ¿no? Sí. Menos mal que yo no ando con la cámara. Sí, es cierto. Pero bueno. Ahora hay muchos remates televisados. Claro, viste. Por eso que es lindo juntar tanta hacienda así, que venga la gente, que tenga el comprador, que tenga la opción de elegir entre 4 o 5 lotes de un mismo tipo de hacienda. Se ve bien lo que compran. A mí me gusta el remate, obviamente, pero estamos en eso. Claro. Juan Carlos, ¿qué pensás que puede llegar a pasar más adelante, allá cuando lleguemos a septiembre, octubre? Octubre tenemos una fiestita dar, sí. Eso no te quería preguntar lo último. Sí. Pero veo que, no sé, ojalá cambie algo. Creo que la oferta de terneros está sobrepasando hoy la demanda, pero me parece que no es tan grande la oferta que va a seguir habiendo, así que los valores se van a restablecer. Lo gordo, no hay tanto gordo tampoco como para que baje. Aquí hay un tema que pasa por la exportación, ¿no? Una realidad económica general que obviamente toca a todos los sectores. Sí. Digo que por ahí hoy no sé si habría habido compradores de filot o de pero hoy no creo que no había. Hoy compró poca, tenés razón, muy poco filotero. Hoy no, Barraco compró, tiene un encierre. Claro, pero son encierres importantes. No. Los filos grandes no compraron hoy. Ajá. Eso es importante. Claro, me parece que por ahí está bueno. Sí. Juan Carlos, bueno, en octubre se viene la gran fiesta. Sí, gran. Espero que sí. Qué lindo, espero, ¿no? Que lo podamos afrontar con salud. Sí, con, sobre todas las cosas. Casi que lo único te diría que nos preocupa llegar con salud. Y que sea una fiesta, que podamos hacer una fiesta. Seguro. Que es lo que queremos. Bueno, yo le decía a Jorge que todavía guardo el centro de mesa de los 90, así que te espero poder participar, llegar con salud. Sí. Esperemos, Vito, que sí. Gracias, muchas gracias. Gracias.